Desde la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo esperanza para el día de hoy hasta lo último de la tierra. Para decirme hijo, nunca te dejé.